Hola, mi nombre es Esteban y estáis escuchando el quinto episodio de Zafarrancho en Gotas, unos microcapítulos de Zafarrancho Podcast, en el que hablamos sobre guerra. Esta vez comentaremos algunos asuntos ligados al secuestro del vuelo 571 de la aerolínea belga Sabena, efectuados por terroristas del grupo palestino Septiembre Negro el 8 de mayo de 1972. Los que hayáis escuchado el episodio regular número 4, recordaréis que en 1976 otros terroristas palestinos secuestraron un avión de Air France, lo desviaron al corazón de África y desde ahí amenazaron con matar a los rehenes judíos si Israel no liberaba a sus 53 compañeros encarcelados. El asunto se resolvió con un espectacular, audaz y fulminante rescate liderado por el grupo de operaciones especiales israelí Sayeret Matkal. La especialización hebrea en rescate de rehenes tuvo como génesis el secuestro que ahora nos ocupa. El 8 de mayo de 1972, el Boeing 707 de la aerolínea Sabena despegó de Viena con destino a Tel Aviv. A los pocos minutos fue tomado por 4 terroristas, 2 hombres y 2 mujeres, que lo hicieron aterrizar en el aeropuerto de Lod, que es como se llamaba entonces al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Al principio del secuestro, los terroristas penetraron en la cabina y amenazaron al comandante de la aeronave. Como piloto británico de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial, el capitán Reginald Levy estaba acostumbrado a vivir situaciones peligrosas en el aire. Por ese motivo, cuando se vio apuntado por el terrorista, cogió el micrófono y dijo flemáticamente por los altavoces: «Señoras y señores, como habréis notado, tenemos nuevos amigos a bordo». Mucha sangre fría tuvo el piloto, ya que entre los pasajeros se encontraba su mujer, a quien Levy había invitado para celebrar con ella su 50º cumpleaños en Tel Aviv. Con el avión en tierra, y como se suele hacer en estos casos, mientras el ministro de Seguridad, Moshe Dayan, negociaba con los secuestradores, se preparaba un asalto militar como alternativa, cuyo nombre clave era Operación Isótopo. Para ejecutar el asalto se escogió a nuestro ya conocido grupo de operaciones especiales Sayeret Matkal. ¿Sabéis quién era el líder del grupo? Ehud Barak. ¿Y quién estaba entre sus subordinados? Benjamin Netanyahu. Para los que no lo sepan, Ehud Barak es el actual jefe de la izquierda israelí. En 1999 fue elegido primer ministro después de derrotar al primer ministro en funciones, que era nada más y nada menos que Benjamin Netanyahu. Posteriormente, en el año 2009, Netanyahu, líder del Partido Conservador, volvió a ser elegido primer ministro. Este salto hacia adelante en el tiempo lo hacemos porque queremos resaltar el hecho de que una nación elija democráticamente líderes con un pasado militar glorioso. No queremos decir que esto deba ser un requisito, pero podría considerarse como un gran aval, si tomamos en cuenta todo lo que conlleva. Personas como Barak o Netanyahu, a pesar de profesar ideologías contrarias, comparten un antecedente militar que les forjó mente y cuerpo para la guerra, y en una de sus facetas más exigentes, las operaciones especiales. Eso quiere decir que se entrenaron para enfrentarse a lo imprevisto, aprendieron a tomar decisiones de vida o muerte en décimas de segundo y se prepararon para sacrificar la propia vida por el beneficio de los demás. En las sociedades europeas del siglo XXI, esto es impensable. Un militar, por muy preparado que esté física e intelectualmente, es considerado miembro de una especie en extinción, un anacronismo desagradable y que debe mantenerse alejado de la vida y de la gestión pública. Esto ha traído como consecuencia la absurda situación de que el liderazgo de las naciones europeas lo ejercen personas que jamás han puesto a prueba su valor y cuyas habilidades más sobresalientes son su gran conocimiento de las enormes y laberínticas entrañas de la burocracia. ¿Cuál ha sido el mayor peligro que corre un político moderno europeo? ¿Cortarse el dedo con un papel? ¿Un aterrizaje forzoso en el que ese individuo no es más que un bulto de carga? Bueno, dejémoslo ahí. Si este iceberg o iceberg os remueve las entrañas, sea a favor o en contra, opinad en zafarranchopodcast@yahoo.es. También podéis hacerlo en nuestro blog, en el que colocaremos un enlace a un video que trata sobre el tema. A las 16 horas del 9 de mayo de 1972, la operación de rescate comenzó. Previamente y con el máximo sigilo, varios neumáticos del Boeing 707 fueron desinflados. Después de pedirle permiso a los terroristas para solucionar el problema, un grupo de 16 comandos liderados por Ehud Barak y entre los cuales se encontraba Benjamín Netanyahu, se acercaron simulando ser técnicos vestidos con monos blancos. Haciéndose los distraídos y como quien no quiere la cosa, los comandos se dividieron en tres grupos. Penetraron al unísono por proa, por la puerta del ala izquierda y por la puerta de popa, y como un vendaval entraron disparando. En la refriega murieron los dos terroristas masculinos, siendo atrapadas las dos mujeres. Tres pasajeros resultaron heridos, de los cuales una murió posteriormente a consecuencia de los disparos recibidos. Benjamín Netanyahu recibió un balazo proveniente de un compañero. Las dos terroristas fueron condenadas a cadena perpetua, siendo liberadas en un intercambio de prisioneros después del final de la Guerra del Líbano de 1982. El flemático capitán Levy volvió a ser noticia cuando 35 años después uno de los soldados participantes en el asalto, llamado Eliezer Sacks, le devolvió la gorra de capitán que quedó en el avión después del asalto. Después del vertiginoso ataque y mientras era conducido fuera del avión por los rescatadores, el emocionado capitán le colocó la gorra a uno de los soldados como gesto de agradecimiento. Más nunca supo de ella hasta el año 2007, cuando el exsoldado Sachs, de 55 años, se la devolvió. El sencillo acto ocurrió en la redacción del periódico Jerusalem Post, donde Linda Lipstick, la hija del capitán, estaba de viaje por trabajo. Podréis ver una foto del simple pero emotivo acto en nuestro blog. La hija de Levy al recibirla dijo: "Está en muy buenas condiciones después de 35 años". Y luego entre risas agregó: "Parecerá un chiste, pero Sabena obligó a mi padre a pagar por una gorra nueva". Hasta aquí este capítulo de Zafarrancho en Gotas, derivado de nuestro episodio regular número 4. Nuestros métodos de contacto son a través del mail zafarranchopodcast@yahoo.es o @zafarranchopod en Twitter y en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, en el que hay enlaces relacionados con este capítulo e información sobre la música empleada en este episodio. Esperamos que este microcapítulo haya sido de vuestro agrado. Un saludo.